Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este Indie Podcast en la 18ª temporada de Expresses y arrancamos con Alexis y Ruedizzi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Desde cuándo va Alexis antes que yo? Yo estoy mal, o sea, estoy medio constipado y encima va por delante. Ah, toma por culo. A los dos a la vez. Que no tengo al lado, quizá no, antes. Empezamos con Ruedi y Alexis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Ah, sí, metiendo el meme. Pues con un principio de costiva, así que si me escucháis un poquito así o me quedo sin voz, pues ya me disculparéis, pero estoy aquí, que es lo importante. Así que con ganas de hablar de videojuegos, como siempre. Perfecto, esa es la buena. ¿Y tú, Alexis, todo bien? Bien, no estoy constipado, lo de estúpido es lo estándar, digamos, no estoy afectado de más. Perfecto, genial. Pues vamos a empezar porque tenemos cositas que comentar, tenemos mucha información del mundo del videojuego. Recordemos que han venido dos eventos, el State of Play de Sony y el Xbox Game Showcase de Microsoft, de Xbox, y los comentaremos un poquito luego en el programa. También para que lo tengáis como fresca novedad 3 semanas después, así somos. Así somos. Luego tenemos el Flock Game, que nos va a traer Alexis el análisis. Y vamos a empezar con la pregunta mamporrera, la del zas en toda la boca. Y esta sí que es un buen zas en toda la boca. Y bueno, la gente que no sé si está muy puesta en el tema, pero los fans de Call of Duty, digamos que están un poquito de capa caída. Y es que después de que haya salido Modern Warfare 3 y haya sido bastante bluff y no haya acabado de convencer, bueno, o de gustar directamente a la gente, ahora... Activision ha anunciado el contenido que va a venir para el evento de Halloween. El contenido tiene un coste de 30 euros. Y dices, bueno, hostia, será un contenido guapo, mapas nuevos, no sé qué, armas, tal. Pues nada de eso. El contenido no es broma, os lo prometemos que no es broma. Es que han los personajes de la Noche de Brujas... Han sacado los personajes de terror, pues Jason, no sé si está... Hay varios, no sé quién más está... Jason, Michael Myers... Hay varios personajes y lo que han hecho básicamente es ponerles un filtro de blanco y negro. Punto. Ya está. ¿Quieres el Halloween? ¿Quieres pasarlo de miedo? Pagas 30 euros y tienes ese genialísimo filtro de blanco y negro. Yo, sinceramente, yo no sé si es una broma. Yo pensaba primero que era el April Fool's Day, pero no, es cierto, es verdad. La comunidad, obviamente, no se lo ha tomado nada bien. Ha habido bastantes comentarios negativos hasta para Activision. Y mucha gente, normalmente, o sea, como es normal, cabreadísima por decir, pero ¿qué es esto? Entonces, pues bueno, os quiero preguntar, no creo que los dos, que ninguno de vosotros esté a favor de esta acción, pero bueno, quiero conocer un poquito vuestras opiniones, así que cuando queráis, el micro es vuestro. Hombre, un susto te da, pagar 30 euros por eso, pocos sustos pueden hacerte lo más gordo, pero Activision, haciendo de Activision total. Hace poco leía la noticia que comentaban cómo se había ido uno de los grandes de Blizzard, después de haber estado muchos años peleándose con Activision. Ahora no recuerdo el nombre del tío, pero bueno, salía que había publicado un libro y en sus memorias pues explicaba cómo había tenido que luchar día tras día con Bobby Kotick por esas políticas que tenían de dinero, dinero, dinero y todo a costa de dinero y quemar cualquier barco a costa del dinero, intentando proteger a Blizzard, y que un momento que ya se cansó y se piró. Entonces... No, espero que se la peguen, pero eso lo he dicho con tantas cosas que han triunfado, que pues ojalá se la peguen esta vez, pero es que yo ya no sé. Y de hecho me ha sorprendido porque creía que ibas a comentar el retraso de... De Assassin's Creed, creí que ibas a comentar el retraso de Assassin's Creed, pero me ha sorprendido, es que más. Esta es más cañera. Sí. Bueno, de hecho, os estoy mirando que ahora para que Alexis también tenga para comentar, por lo visto esto está levantando ampollas porque las skins del evento de Halloween, he dicho Jason, perdón, es Michael Myers, el de la saga de Halloween, Daryl Dixon, de Walking Dead, Sam, de la película Trick and Treat, Valeria Makarov, que es de Smile, y el payaso de Terrifier, que ese está muy chulo. Pues eso es el contenido, ¿vale? Que lo van a pasar en blanco y negro, ¿vale? Pero ya la comunidad estaba calentita porque esto saldrá para, saldrá para el Modern Warfare 3 y el Warzone. Entonces la comunidad quería que lo pasaran para el Black Ops 6, porque en principio saldrá el 25 de octubre, o sea, Halloween es el 1 de noviembre, por lo tanto es que es perfecto, y dice que no, que Activision ha dicho que las skins del evento de Halloween del Call of Duty no se podrán importar a Black Ops 6, o sea, para echar más leña al fuego. Así que, Alexis, no sé qué tienes que comentar del tema. A ver, ¿se acuerdan cuando Microsoft iba a comprar Activision Blizzard? Que nos pusimos contentos porque Activision Blizzard iba a mejorar y en vez de eso lo que tuvimos es que Microsoft empeoró. Hostia puta, sí, hostia. Vale, ya historia de terror, eso, total. Que vamos, que historia de terror es historia de terror, historia de fantasma, como quieras llamarlo. Como el fantasma del 8x10, que no sé por qué por ahí escuché a alguien diciendo 8x10, 8x10 cuando hablamos de cosas de Halloween, no sé a qué se refiere. Programa fantasma. No sé qué hablas. Pero nada, es tan difícil sorprenderse, lamentablemente es tan difícil sorprenderse por hoy con cosas de esto, como que me digas, no, es que el nuevo NBA 2K no trae nada y al personaje no puede subir si no le pones más micropagos. Mal. O el nuevo FIFA tiene tres regates nuevos y han cambiado han actualizado las plantillas de los equipos. Normal. Estamos tan acostumbrados y el público de Duty creo que es un público que está bastante acostumbrado a que le metan el puño. Pero bueno, todo lo que pueda, mientras haya gente pasando por el aro, pasará, ¿no? Y que sea esto, no sé, no. A mí personalmente no me afecta, entonces es difícil conmoverme, ser solidariamente consciente de lo que está pasando, pero es que ya es ese punto, digamos, es una franquicia en la que cada tanto prueban las cosas, ¿no? Y es una empresa que cada tanto prueba a ver cuál es el nuevo límite. Y si esto va mal, pero les ha costado $700 de salario y $1,000 de licencia, porque quitándole de Halloween no sé cuánto costarán las otras, y es un contenido que a lo mejor le sacan 20.000 pavos ya por rentabilidad. Claro, pero yo creo que también habría que ver esto con un poco perspectiva. Es decir, yo puedo entender que me saques un contenido tipo un DLC, de que haya un mapa nuevo, haya cosas nuevas, que digas, hostia, puede ser caro. Ahora, no sé, lo primero que me viene a la cabeza es Destiny. O sea, los contenidos de Destiny es el segundo. Creo que el primero también, pero bueno, creo que también podían llegar a costar 30 euros, pero tenías bastante contenido para jugar, que dices, bueno, hostia, es que es caro, pero me va a dar horas de juego, lo cogen mis compañeros y juego en equipo, etcétera. Pero hostia, es que es un filtro, o sea, es que no es ni un personaje nuevo, no es ninguna skin, no es nada, es un puto filtro en blanco y negro. ¿Hasta qué punto debemos también pasar por el aro y decir, no, tío, perdón, es que no lo veis? Es que no lo veis, lo que dices tú, están estirando el chicle, ¿hasta dónde? Pero es que ya ni deberías, yo creo que ni debería salir de ellos el decir, por moralidad, por ética, decir, ¿realmente pensáis que esto vale 30 euros? ¿Realmente estáis tan seguros y tenéis a la gente comiendo tan de vuestra mano como que sois la polla con cebolla y que os van a pagar 30 euros por esto? Y eso es que lo harán hasta que no tiene moral, digamos, son empresas multimillonarias. En el esquema actual de cómo está la industria, es una industria que ya es tan grande que no importa, digamos, esa es la moraleja, no importa. Sí, sí, no, tal cual. No, la gente se olvidará, cuando tengamos que recular, recularemos, y en el momento que tengamos un mínimo de distancia, le pegamos, ya no importa, cada vez importa menos tener juego franquicias o hacer tener títulos y demás por simplemente llevar una bandera de algo distinto para mostrar calidad o para generar imagen de marca, se la suda, digamos, no les interesa la imagen de marca, no les interesa que los asocien a prácticas negativas, a prácticas abusivas. Hoy creo que los números le están demostrando a todas las grandes empresas que lo que importa al final es cómo sepan vender o no vender su producto, más allá de la calidad del mismo, más allá de las intenciones que hay detrás del desarrollo, más allá de una una imagen de marca, una comunidad contenta o no, una comunidad fiel o no, y eso es algo que hace, lo hacen prácticamente todas, digamos, porque cuántas veces hemos hablado también de cosas que ha hecho en el pasado Sony, Xbox o Nintendo cuando se acaba la... los juegos estos por tiempo limitado, que era una colección de ROM en un disco, digo, en un cartucho y demás. La imagen de marca no les importa tanto o tienen demostrado que no acompañan necesariamente los números. Yo te diría una cosa, Muñi, ante esta pregunta de dónde está la moralidad. Si lo miras desde otro ángulo y miras el mercado móvil con casos como el de Monopoly, o sea, casos donde directamente lo que buscas es crear ludópatas y adictos a una gacha, pues hombre, claro, quiero decir, ¿dónde está la moralidad? Pues hombre, si ellos miran ese lado, dicen, hostia, tenemos mucho camino que recorrer aún, con lo cual, ya, ¿dónde está la moralidad? El Monopoly, para entender, bueno, es que has puesto el Monopoly... No tiene ninguna gacha, pero sí, es un casino. Por irme a lo peor de sí, lo peor. Sí, el Ultimate Team del FIFA. Pero es que es peor lo del Monopoly aún, pero bueno, quiero decir que sí. Quiero decir que te miras el FIFA, que tienes lo de las cartitas y cada año tienes que comprarte cartitas nuevas, o la versión de Switch, que es una puta actualización de plantillas, y ya está, y te cobran el... Pues, ¿dónde está? Pues quiero decir, es que el problema es que aún hay más margen, ¿eh? Y ya está implementado eso. Ojo, y te voy a decir una cosa. El tema de las gachas es un tema muy delicado y lo entiendo... y no las voy a defender, pero entiendo que la gacha muchas veces puede ser una vanity, puede ser vanidad y tal, pero digamos, no mucha gacha. Aclara que es vanity, que hay gente que no lo sabe. Es elementos cosméticos. Cuando son elementos cosméticos, pues dices, bueno, es algo totalmente opcional, el juego, tienes un juego base, tú puedes jugarlo, oye, y si quieres pagar por tener modelitos, oye, pues para adelante, o sea, yo eso no lo veo mal. Es decir, muchas veces lo hablamos, es decir, no, tú tienes un juego y te ponen cosas de decir, bueno, esto si quieres pagar para tener el cuco o caballo, be my guest, pero ya está. Pero claro, el problema es que esto te dan cosas, te dan objetos, te dan historias, pero es que esto simplemente es un filtro. Claro, ¿hasta qué punto podemos considerar ese elemento de calidad de decir, hostia, bueno, me están dando algo, me están dando una puta mierda? No sé. Sinceramente, a ver, es un tema delicado y no vamos a acabarlo aquí, pero últimamente la moralidad de las empresas en general se nota que los billetes vuelan. En cambio, por ejemplo, ahora ha salido que Astro Bot saldrá un DLC totalmente gratuito. ¡Hala! Un juegazo y encima un DLC gratuito. Solo para cerrar el círculo, estábamos hablando de Activision, que ahora es parte de Blizzard, y Blizzard no fue quien puso la primera piedra en este camino. Ya, bueno, pff. ¿Qué bueno, nos iba a decir cuando hicieron lo de la armadura para el caballo? Eso fue Bethesda. Ah, fue Bethesda. Creía que había sido en el WoW. Con Oblivion. Sí, pues nada, me estaba confundiendo. ¿Ves cómo estoy febril? Tira. Y lo que le salió a Bethesda, lo bien que le salió a Bethesda, eso, ¿eh? O sea, abrió la caja de Pandora Bethesda con eso. Sí. Pero, y ya con esto acabo, con Activision. También no nos viene nuevo porque antes de juntarse con Blizzard yo recuerdo muchos programas de hablar de Activision y decir, madre mía, Activision es el mercenario de los videojuegos, porque acordémonos, todo lo que tocaba Activision era para destrozarlo, monetizarlo a niveles bestiales y agresivos a más no poder, o sea que es bueno, el cáncer que ha cogido y Blizzard tampoco... EA no se le queda atrás, ¿eh? Bueno, sí, otro que picalza, pero bueno. EA apunta maneras también en ese aspecto. Total. Le hace la competencia. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí el inicio. Alexis, prepárate porque tenemos un juego que quieres comentarnos. Hemos dicho que es el Flock, ¿correcto? Un juego que salió a finales del 2003. Y dinos, ¿qué tal? No lo he seguido mucho, estoy leyendo un poquito, que es un multiplayer co-op game, un juego cooperativo multiplayer. No sé si también se puede jugar single player o no, ya nos dirás, así que el micro es tuyo cuando quieras. Flock es uno de estos típicos juegos cozy de Annapurna, que tiene esa como esa máxima, ¿no? De ser más una experiencia y uno va por una historia o por una mecánica muy puntual más que por la jugabilidad en sí. Este juego se puede jugar multiplayer, no en ningún momento juego multiplayer, lo juego single player y me la sudó como siempre, digamos, soy una persona autista, enajenada y sin amigos, entonces no me dedico a jugar multiplayer a nada. Pero la experiencia single player se supone que debería ser suficientemente redonda como para una distribuidora, un publisher como es Annapurna, lo saque. Básicamente en este juego somos un personaje que va montado en un ave, en este mundo hay montadores de aves, y que bueno, que es conocido de una investigadora, de repente llega una bandada de aves ladronas y le roban todos los distintos silbatos para aves que tiene esta investigadora, y nuestra misión es recuperarlos, devolvérselos y así después de vuelta volver a llamar las aves y que vuelvan a estar todos, que no estén todas inventadas, sino que vuelvan a estar todos juntos. El juego es un juego en tres dimensiones, básicamente estamos todo el tiempo volando, recorriendo un escenario que está artísticamente bien logrado, vamos a decirlo, digamos, tiene una intención artística clara, un estilo casi low poly, podríamos decirlo, digamos, no busca tener gráficos ni realistas, ni pixel art, ni nada de eso. Al final es 3D y un pixel art en 3D quedaría raro. Y nuestra misión es eso, es ir recorriendo los distintos sitios, desbloquear alguna pequeña movida en el medio para que se nos destrabe un nuevo sitio y demás. El juego es lo peor que haya jugado de Annapurna en el sentido de game design. No me parece que tengan las ideas del todo claras. El diseño del juego no está claro. He pasado muchísimo tiempo completamente bloqueado sin entender lo que hay que hacer y era porque justo no pasé por una parte, por más que tuviera destrabada esa parte del mapa, era pasar por una parte específica y ahí te destraba el diálogo y ahí poder seguir. O ponerte a mirar cosas en una pared, porque enfocando la vista en una pared se puede seguir. El progreso es bastante frustrante. Es un juego súper corto y la idea del juego es que sea súper corto. Es un juego que deberían ser unas 4 o 6 horas de juego, no mucho más de eso. Y a mí seguramente me quedé por las 8. Y como digo, trabado en muchas partes sin ningún tipo de sentido. El juego no es claro con cuáles son los objetivos. Y en mi caso me sacó totalmente esta experiencia de estar volando y planeando y deslizándote por un mundo un tanto onírico a pasar a decir, bueno, ¿y ahora qué coño hago? Ya pasé 80 veces por aquí, hablé 80 veces con el imbécil de mierda este que está colgado en un palo y ¿cómo prosigo? ¿Dónde está el objetivo? No sé qué es lo que tengo que hacer, no entiendo por qué lo estoy haciendo. Entonces las primeras buenas impresiones que me estaba dando el juego rápidamente se fueron. Bien, tampoco creo que haya sido un juego que haya sonado mucho. Pero Alexis, una cosa. Sí. Entonces, ¿se te alargó el juego un montón? O sea, ¿qué te motivó a seguir o acabar con el juego? ¿O qué problema tienes? O sea, una de dos. ¿Nos puedes aclarar la situación? No. Lo terminé de puro testarudo porque no puede ser. Este juego de mierda que debería durar menos de 4 horas se me ha atragantado. Pero la motivación fue esa. El juego en ningún momento, en esos momentos traba, en ningún momento trata de dar una ayuda o te trata de dar un hint o ve que estás. Pero digamos, simplemente te deja ahí que la sigas pasando mal. Digamos, no hay un diálogo, no hay nada que te saque de ese momento. Y el principal problema, digo, no es tanto con el diseño del escenario ni con la mecánica, de hecho es bastante disfrutable la mecánica de movimiento y deslizarte por el mapa, pero el diseño del juego, el entender qué es lo que tengo que hacer en este juego es lo que me pareció más confuso y más frustrante. ¿Pero tú no crees que está hecho así a posta por un mal diseño o está hecho a posta para despistar al jugador y decir... Yo te diría que podría estar hecho aposta para que explores, pero que de todas formas explorando uno va destrabando el mapa y al destrabar el mapa va encontrando cosas más secundarias que hacer, ¿no? Como por ejemplo encontrar unos amuletos, porque luego estas aves que vas consiguiendo los silbatos y vas reconociendo, porque el juego va un poco de eso, ¿no? De reconocer nuevos tipos de aves, las puedes sumar a tu flock, ¿no? A tu rebaño de aves. Llevar esas aves, ¿de qué te sirve? Absolutamente nada, pero queda chulo, digamos, que vas ahí paseando con un montón de bichos de mierda colgados. Uh-huh. Y tener más de estos objetos brillantes y que puedas llevar más cantidad. O conseguir revistas de moda hace que en el pueblo te puedan cambiar el aspecto con ropa que antes no te podías poner. Pequeñas chorraditas que sí que entiendo que están hechas para investigar y demás. Ahora que el progreso en cierta forma no esté claro, porque la idea es, claro, que tengas la opción de explorar y de ver el mundo y demás, que de todas formas lo vas a tener que ver para hacer lo principal, o de ir un poco más a tiro fijo. Aquí, si te pones a hacer todo lo secundario, no es que luego de terminar el secundario dices, ahora no me queda otra más que esto y esto es lo principal. No, no sabes qué hacer. En una de las zonas yo llegué a un punto en el que ya había hecho todo, había recorrido todo, había conseguido todas las mierdas que tenía esa zona para darme y seguía sin saber qué hacer. Y daba vueltas y me paraba en un palo a mirar para todos lados porque no entendía. Yo creo que es una falla de diseño más que una intencionalidad de marcar un ritmo con eso. Porque aparte un juego que cuando quiere marcar un ritmo es un poco más consciente. Te hace perseguir a un bicho por según qué sitio, te hace que te pares en una percha para que te quedes ahí viendo cómo se destraba una nueva zona. Es consciente de mejor dicho, es consciente. Es más evidente cuando lo quiere hacer. No es que todo lo maneja desde la sutileza. A mí me resultó más un mal diseño y pues digo que es posiblemente el juego de la Purna que menos recomendaría, porque eso no está claro y no parece un tipo de juego que esté pensado para ello, porque es un juego súper colorido, con diálogo cómico, muy relajado, muy de ir a tu ritmo. No hay un estado de derrota, por ejemplo, no puedes perder, no te puedes morir, no te puedes caer un acantilado, ni siquiera caerte y luego volver a aparecer. No existe no hay un estado de derrota, no hay un estado de esto lo has hecho mal o esto lo has cagado. No puedes llegar a ese punto. Lo demás, el apartado sonoro es correcto, es muy muy simple. La música no es insistente ni constante, por lo cual en un momento llega a ser repetitiva. Se usa más que nada para enfatizar algunos momentos, como que tomes carrerilla y pases entre algunos túneles de viento que te hacen más rápido, levanta el ruido de la música para acompañar un poco esa sensación de estar haciendo algo distinto o algo más movido. Pero yo creo que es correcto. Tanto eso como con el efecto sonido no creo que no destacan ni para bien ni para mal. Creo que está simplemente bien implementado y lo demás del juego, lo que digo, la duración debería ser unas 4 horas. Se te puede atragantar como a mí, realmente a mí se me atragantó en algunas partes. Y cuando llegué al final, no me dieron ninguna intención de terminar de buscar las naves que me faltaban ni de tratar de buscar lo que me faltaba, que era muy poco para llegar al 100%. Fue automáticamente ir a desintegrarlo. El juego lo recomiendo como experiencia para alguien que si a lo mejor lo ves por 5 euros, con mucho, porque no me atrevería ni a recomendarlo por 10 euros. De todos modos, está en el Game Pass. Quien le quiera dar una probada, ahí está. Y a lo mejor no tiene estos problemas de sentirse con barreras que te ponen el juego cada rato. Y por lo demás, es un juego disfrutable y es lo que yo esperaba de ese tipo de experiencia, quitando el diseño del juego. Claro. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alexis, por tu análisis de este flock. Me parece más un flop que un flock, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, agradecer chiste que alguien malo. Lo tenía que jugar para avisarle al resto. Ya, total. Vamos a pasar con las noticias. Como hemos dicho, tenemos dos eventos interesantes que comentar, tanto el Xbox Showcase como el State of Play. Así que nada, Rudy, cuando quieras, comentaos tú que has visto un poquito las conferencias y dinos qué es lo que se ha presentado y lo comentamos un poquito aquí entre todos. Bueno, pues eso, Sony State of Play, Xbox, todo pues un poquito aprovechando las fechas pues de la Tokyo Game Show. Y bueno, ya sabes que Sony ya va por libre y Microsoft sigue acudiendo a los eventos. Lo más destacable para mí, lo más relevante, pues ha sido por parte de Sony pues la continuación de Ghost of Tsushima, que se llama Ghost of Yotei. solo ha puesto PlayStation 5 en el título. Veremos si también sale para PlayStation 4 al final o no. No tengo ni idea. Yo creo que ya un tema polémico. No saldría, ¿no? PlayStation veremos. 4. Veremos. Si va a salir en 2025. Bueno, no sé. Veremos. Si sería. Sí, sí, veremos. Pero. Ya te digo, el God of War Ragnarok está en PlayStation 4. Ya. Y performea bien, ¿no? Funciona bien, ¿no? No lo he jugado en PlayStation 4. Yo creo que va a 720 y 30 frames, pero mira, va. Pero es jugable. Vale. Sí. Ok. Polémico. Pues lo debatiremos o lo debatiremos ahora mismo. ¿Hacía falta un remaster de Horizon Zero Dawn? Vosotros diréis. Pues, lo jugué hace uno o dos años. Se puede actualizar. Puedo asegurar que no. Lo puedes pagar una actualización solamente de 10 euros para que tiene la versión de Play 4. No sé, a mí es que realmente no me parece que hiciera falta. Realmente es como añadir unos settings de super ultra a lo que ya había antes. Pero es que el juego lo que enseñan es que bueno, es lo mismo, son cambios nimios. Pienso lo mismo, o sea, pienso que sí. Es innecesario. O sea, es un juego de hace 4 días, es un juego así, claro, que si te lo pones el original de Play 4 y te lo juegas, para nada. Vas a decir que gráficos, que no sé qué. No, perdona, es un juego muy decente. Para mí fue el mejor juego de PlayStation 4 de todos los que jugué. Y me parece que es un juego tremendo. Remastered, pues sinceramente no. O sea, es como cuando salió Last of Us. Es que además, teniendo en cuenta que sacaron la versión de PC, que ya es un remaster, porque. Total. Porque permite unos settings que en PC no puede y se amplía y se le subió la calidad gráfica. No. Es un poco. Está mal llamarlo un remaster, creo yo, porque al final son como actualizaciones gráficas. Sí. Tengo una putada a cobrar por ellas. Lo suyo sería que al poner el disco en la PlayStation 5 se actualice solo y vaya. Pero bueno, no es la primera que pasa. Ha pasado con otros títulos. Hay que pagar esa pequeña actualización para o comprar la versión de PlayStation 5 o pagar esos 10, 15 euros que ha salido a costar esa actualización. Yo no veo mal que saquen esa opción, sí que lo intenten sacar a la venta como remaster, digamos. Yo sinceramente lo jugué hace 1 o 2 años, está bien, lo jugué en PC y es un juego que se ve de puntísima madre, digamos, que no se le puede pedir mucho más gráficamente eso. Entonces imagino que será llevar esa experiencia a consola, pero de ahí a cobrarlo o presentarlo como un remaster. Es que, a ver, es un juego que tiene 7 años. En febrero hará 8, ¿vale? O sea, es un juego de 7 años. Y no es un juego que diga, hostia, bueno, es que son 7 años, no, perdona. Es que hay muchos más juegos, muchísimo más antiguos que puedes decir, hostia, vale, un remaster de esto. Mira, por ejemplo, lo que va a sacar ahora con Max Payne 1 y Max Payne 2. Joder, un juego de hace 20 años. Más de 20 años, de hace 22 años. O 23, no, 23 años. Vale, hostia, vale. Y están preparando un remaster, me parece puta madre. O el Final Fantasy, cosas así encima que le han dado más historia. Coño, cosas así me parece muy bien, muy chulas. Pero tío, un juego de hace 7 años que luce muy bien ahora, porque lo que dices tú, ya no solo en PC, sino te pones la versión de Play 4 y puedes jugarlo y puedes disfrutarlo, pero sin ningún tipo de problema. Para mí es un remaster innecesario, pero bueno. Pero Muñi, suma que en 2020, hace 4 años, salió para PC. Aparte. O sea, que hicieron el trabajo de hacer un cambio gordo para. O sea. Sí, sí, eso. Pero me refiero, pero si, sin sacar el PC, si vamos a la fuente original, que es que el juego original en su momento rascaba o lo que sea, y. Oye, vale, entonces puedo entenderlo. Pero el juego performó muy bien en Play 4. O sea, pero bueno. No, y en PC va bien, y lo peor. Para mí, mira, vamos a alargarnos aquí. Para mí, lo peor de. O sea, lo que esto deja claro cuando te enseñan. Las diferencias gráficas, porque es que, o sea, tenemos vídeos que te comparan las diferencias gráficas de lo que se ha enseñado con el original. Ves un cambio gráfico que es muy pequeño, que te tienes que fijar, que son, en muchos casos es por los cambios directivos de dirección de la iluminación. En algunos casos sí que se nota esa iluminación volumétrica o algunos temas de reflejos que sí, los sistemas de iluminación más potentes que chupan un cojón no valen la pena emplear, lo voy a repetir, porque se ve de cojones, pero pide que te cagas. Entonces, ¿qué pasa? Que sustancialmente el juego no ha cambiado mucho de un juego de hace 7 años y de hace una generación. ¿Y eso qué nos dice? Pues nos dice que nos está enseñando cómo vamos, que tenemos la Next Gen. Lo único que ha servido ha sido para aportarnos discos duros más rápidos, dejar los putos mecánicos, dejarnos de tecnología de hace 20 años y jugar por fin en consola 60 frames, cosa que antes no podíamos. Pero aquí estamos, los gráficos es que no han cambiado, es que los juegos, la evolución gráfica ha sido una mierda. Es que al final, a lo mejor porque ya en algunos casos sí que hay algo de limitación, pero es que la Play 5 Pro la podríamos llamar Play 4 Pro Pro. Totalmente. Y os digo una cosa que os va a reír, ¿eh? Es noticia de hace 4 horas, porque he buscado, he puesto Horizon Zero Dawn para ver cuando salió el juego, y he visto una noticia que me ha encantado a raíz de lo que ha dicho Ruedi, es decir, del anuncio del remaster de Horizon Zero Dawn. Sony ha cambiado el precio del juego que estaba en la Store a 19,99 y lo ha pasado a 39,99. ¡Hala! Para vosotros, jugadores. Hijos de la gran puta, pero lo digo así de grande. Hijos de la gran puta. Es que no tiene ningún sentido. De verdad. Un poco lo que decía antes, digamos, ya hoy por hoy la imagen de marca y la fidelidad del comprador no es lo que vende. Digamos, ya el mercado o el público objetivo es uno mucho más grande y va mucho más allá de los seguidores, digamos, y esos guiños que se hacían antes para. Y hablo como si esto fuera una cosa de hace décadas, hasta hace muy poco, digamos, habían juegos que eran claramente pensados para fanáticos. Lo pueden ver los estudios, no las grandes empresas. Que tengamos hoy un Astro Bot, como aparentemente ha salido, digo aparentemente porque no lo he jugado, y no quiero ver nada porque sé que es un juego que voy a jugar y que le tengo muchas ganas. Pero Astro Bot, jódalo. Algo que derrocha cariño por todos lados, porque dicen que es como la versión, el que te viene con PlayStation 5 ya es así, el que es una locura, es una demo algo técnica, muy cortito, es una demo jodazo. Técnica. Una demo técnica es un juegazo. Pero que es exactamente, una demo técnica que es un puto juegazo y es una puta presentación de decir, hey, todavía nosotros nos acordamos de esto, todavía sabemos que hay gente que quiere esto y queremos hacer, como que hemos hecho esto para ustedes, ¿está? Y eso, y cada vez van a ser más rarezas, lamentablemente cada vez van a ser más rarezas y las cosas más normales van a ser... te cobro el blanco y negro a 30 euros, o va a ser te subo el precio de esto para encajarte un pack de actualización o de seguir sacando por aquí. Mira, os digo una cosa. Yo no me caso con nadie. Sí que pegarle palos a uno se le pega. Si no, o sea, hay que lavar o se lava. Astro Bot, lo más bonito, lo más divertido que estoy jugando. Ayer por la noche vi una cosa que pegó un chillido que pensaba que despertaba a mi pareja. Porque me flipó, o sea, me volví a encontrar a ser un niño pequeño. Y le he dicho, tienes que jugar esto. Y no es broma, ahora mismo estoy hablando con ella, está jugando, me está escribiendo, me está diciendo cosas de lo que está viendo, está alucinando, está flipando. O sea, es una obra maestra, es súper bonito y muy divertido. Lo que hagamos, ha cogido lo mejor de Nintendo, lo mejor de los juegos de Mario, de las mecánicas, de las situaciones, y lo ha llevado al terreno Sony, ¿vale? Porque ahí todo es referencia a Sony, a PlayStation, a los juegos, a personajes, y me parece una chulada. Y ya digo, ayer pegué un chillido de decir qué guay y con la boca abierta jugando. O sea que eso para lavarlo. Pero tío, si hay que decir que lo hacen mal y que sois unos cabrones, también se dice. Porque pasar un juego a 20 euros, un remaster que no hace falta, y me subes, me duplicas, casi me duplicas el precio, es de tenerlos cuadrados. Sí, sí. Y yo solo quiero enfatizar eso, que gráficamente llevamos tiempo muy estancado. Totalmente. Y que lo peor para mí es que dices, bueno, nos hemos estancado gráficamente, pero a nivel de físicas los juegos son otra cosa. A nivel de inteligencia artificial los juegos son otra cosa. No, señores, no. Lo que nos hemos estancado, ¿por qué? Porque algunos quieren jugar a 360 frames y porque otros quieren utilizar iluminación por ray tracing que chupa un cojón. Porque es lo fácil. Porque es lo fácil, porque es pedir el hardware. Que hace poco también se me noticia al cabo de Nvidia que decía, no, es que los gráficos de consola ya no se pueden concebir sin técnicas de rescalado, porque es que si no, no podemos llegar a un frame rate decente. Y yo pensando, hijos de la grandísima puta, no. Totalmente. Tienes el ejemplo de este Astro Bot, o Nintendo sigue haciendo juegos para Switch, y los indies, es que no hace falta hacer eso, pero si nos vamos, y todo esto lo uso para hilar el Monster Hunter Wilds, que también se presentó en esta, pero esto ya es multiplataforma, sale tanto en PC como en Xbox, que se filtraron los requisitos técnicos y que pide un cojón, que pasaba igual con el último juego de Capcom, que también pedía un cojón, que el motor está mal optimizado. Entonces suma el que los juegos no mejoran y que la optimización se la están pasando por el forro los cojones, que ya lo discutimos en otro programa, para tener juegos que sí, cada vez van mejorando los gráficos, pero es que lo comparas con la generación pasada y no es como cuando comparábamos un juego de hace 10 años, compras un juego de hace 7 años y decías, bueno, sí, hace falta un remaster, por supuesto, un remake, claro, incluso. Pero ahora... Bueno, lo que decíamos del paso de las 2D a las 3D, el paso bueno, de... Eso es obvio, Super... pero... Sí, sí, pero luego ya, del paso de Play 1 a Play 2, también había cambio, pero ahora realmente sí que es verdad que es el que se aprecia menos ese cambio. Eso es verdad. Es que se han llegado ya a cotas de calidad muy altas y para dar el siguiente paso no existe el hardware todavía y posiblemente no existe en mucho tiempo, que el siguiente paso es directamente tener algo que no puedas distinguir como a veces surge y no voy a sacar los videos esto de al pobre abuelo que lo hacen ver un partido del FIFA y que le dicen que está ganando el Athletic de Bilbao 8-0 al Madrid en la final de Champions. No voy a poner ese caso, pero sí caso de que lo vemos mucho y siempre decimos que los juegos de conducción, que es la forma quizá más evidente de lucir los gráficos, conducción o algún walking simulator, en los que hay un nivel de realismo que cuesta decir, hey, esto es unas fotos que están poniendo como se hacía antes, o es realmente eso que se están renderizando o se están trayendo en tiempo real. Para ese salto a nivel de todo el juego, una, falta mucho, y dos, no sé si quiero ver un juego de un Mario que sea ruedy con bigote saltando así con claro, físicas ultra realistas. La verdad que creo no, que sería más un combustible pesadilla que algo de grabar. Entonces, esa capacidad de gráfico, de iluminación y demás, hay diferencia entre jugar el Horizon a todo culo en 2K, 144 y demás en un PC, con jugarlo en PlayStation 4, por supuesto. ¿Varía algo el juego? No. ¿O la experiencia del juego? No. Yo creo que no. Es que tengo una cosa, yo en Play 3, yo creo que el cambio, o sea, dejé de sorprenderme un poquito a raíz de PlayStation 3 o la Xbox 360, para entendernos. Es decir, ya había empezado a haber juegos de Play 2 muy potentes. Me viene a la cabeza el primero, el Metal Gear Solid 3, por ejemplo, que en su momento fue la hostia. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezaron a salir juegos de Play 3 y demás, que dices, joder, mola mucho, pero ya no tienes esa sorpresa inicial porque ya estás viendo esos gráficos tan bestias, desde la época incluso de Play 2, os digo que esa... Lo que decía Rudy, ¿no? Esa sorpresa, esa innovación, cada vez va como más bajando, porque claro, estamos a cotas de calidad muy altas y de hace ya tiempo, y que no desentonan para nada. Por lo tanto, un remaster a día de hoy, un juego de hace 7 años, personalmente, para mí, pienso que es absurdo. Ya está. Yo solamente te quería puntualizar, Alexis, que en parte estoy de acuerdo y en parte no, porque... Insisto en lo mismo, o sea, los gráficos son solo una parte de los juegos, entonces... Tuvimos generaciones en las que habían avances que implicaban en la jugabilidad y las posibilidades jugables de qué se podía hacer. Y el problema es que a nivel jugable, y recuerdo que insistí mucho cuando hice series de Zelda Tears of the Kingdom o el Breath of the Wild, son juegos que planteaban físicas, retos, puzzles, a solventar de muchas maneras basados en físicas, que se rían y barrían y fregaban a la mayoría de juegos de PC y de Xbox y de PlayStation, pero porque no lo quieren implementar, quiero decir, porque se están centrando en el brilli. Entonces, hay muchas posibilidades que hacer en temas de inteligencia artificial. O sea, es que los juegos de sigilo son lo mismo desde hace 20 años. Es que las inteligencias artificiales son ridículas. Entonces, hay muchas posibilidades para dar ese salto y para hacer esos cambios que no impliquen los gráficos. Que el siguiente salto gráfico es otra cosa que la gente tiene en cuenta. El salto en coste es exponencial. O sea, en coste en recursos, en hardware y en económicos, es exponencial de seguir esta línea. Es exponencial. Entonces, vamos a plantearnos, vamos a dejarnos el brilli y a hacer que sea algo jugable también con los AAA, coño, que no solo sean los indies los que hagan. Y aprovecho para saludar a Mati, que está en el chat, y te dice que además del Astro, el Sackboy, que también está muy bien, que lo deberíamos probar. También. No, os digo, si aquí hay títulos y lo que decimos, los gráficos no son todo. Joder, ¿cuántos juegos han salido a decir, hostia, es que es un puntero gráfico, pero luego, como juego, es agua de borrajas? O sea, es malo. Y por ejemplo, me acuerdo en su momento, el The Order, me acuerdo cuando salió, ¡buah, es la hostia! Es unos graficazos, vale, sí, muy bonito, pero luego de jugar te aburre. O sea, no quiero yo un juego aburrido. Una cosa es una peli interactiva que ya sé lo que voy a jugar, ya sé que quizás la hostia, un juego de Quantic Dream, Vale, sea lo que voy, sea lo que me expongo. Vale, pues eso no es ningún problema, porque está hecho de esa forma. Pero cuando me quieren vender, no, es que es la polla, super guay de un juego de jugabilidad, pero que luego resulta que es una jugabilidad sencilla, simple y asquerosa, pero es que es unos gráficos hiper mega realistas. Pues lo siento, pues te metes el realismo por el culo y me das un juego que sea divertido de jugar. Punto. Yo lo que voy es que no necesitamos. Que hoy por hoy no es. Para acotar, digamos, lo que decía Roy. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom es un juego que se ve espectacular. ¿Cuánto más le meterías gráficamente a Tears of the Kingdom? Nada. El estilo artístico que tiene no necesita nada más. No necesita nada más gráfico. Eso es lo que estoy diciendo. No de qué hemos llegado a un techo de decir. El próximo salto de videojuegos tiene que ser por ahí, pero el próximo salto gráfico es a lo que estamos muy lejos de ver un salto gráfico como para decir que un remaster de un juego reciente se justifique. A eso voy, digamos, un remake de un juego reciente sí, porque se pueden corregir algunas mecánicas o cosas que no estaban bien planteadas y demás, pero un remaster que por ahí va más enfocado a vamos a mejorar los menús porque no se entendían, vamos a mejorar esto para que ahora use las texturas 4K y vamos a mejorar esto porque ahora el sonido sea Dolby, lo que puta de mierda venga, para mí no le aporta valor al juego y es muy difícil de justificarlo. Lo que decíamos, un remaster hace 10 años atrás, un remaster de hace un juego 7 años anterior, era una cosa. Hoy por hoy, en 7 años nos encontramos en mitad de PlayStation 4 y, perdón, no necesitan mucho más desde el aspecto gráfico un juego de PlayStation 4 o de Xbox One para poder tener esa inmersión y ese disfrute. Claro, pero ¿qué nos queda ya? Gráficos hiperrealistas. O sea, después de esto, ¿qué hay más? Yo personalmente no sé si hay algo más que... Bueno, es que el siguiente paso va a ser esto. Ya hemos llegado a gráficos hiperrealistas. O estamos llegando a gráficos hiperrealistas. Pero... Me hablo de ahora de sorprendernos, ¿sabes? De decir, hostia, de cuál va a ser el siguiente salto. Hemos tocado el 3D, hemos tocado las Oculus, hemos tocado un montón. ¿Qué es lo que se hologramas ya directamente? Es que te lo metan por el culo. También. A ver, sí, los gráficos. Yo este mismo año, Hellblade Senua Sacrifice 2, claro. Es casi fotorrealista. Hay momentos en que es fotorrealista. Sí. Hay momentos que te engaña. Ahora, la jugabilidad es un tochamen. Lo habéis dicho, es un walking simulator, lo dijisteis vosotros. Y la optimización, hablando de optimización, para mí el problema más grande que tenemos ahora es ese. Es la optimización y que los estudios dicen, bueno, voy a reducir costos, me he hecho a 30 de QA. Está ahí y los juegos salen optimizados para la mierda, testeados para la mierda, y es un problema muchísimo más grande que decir, porque tal cual el caso de Senua es tal cual, porque justo estaba pensando en Hellblade 2, que es un juego que se ve como ningún otro, porque creo que no hay ningún otro que se vea a ese nivel. Es un juego que al verlo uno dice, aquí está la Next Gen, y de jugarlo optimizado en PC está para la putísima mierda, con caídas de frame, con un montón de incoherencias. Y que no es un juego muy divertido, porque las escenas de acción son muy cortas, el combate es más simple que el primero. No suma. No, bueno, quiero decir que el nivel cuál es, pues hacer eso con más libertad. Porque obviamente está restringido, porque si no, obviamente eso peta. Pero, ¿qué me ha aportado que tuviera esos gráficos? Pues el wow momentáneo, pero una vez lo has visto en un juego, sí. Ya está. Ya sí, está, sí. Ya me da igual. Lo que al final nos quedamos con otra cosa. Por cierto, Mati nos dice que otro ejemplo es el remaster del The Last of Us 2. Completamente innecesario. Sí, lo he dicho hace poco, que los The Last of Us no tiene puto sentido tampoco. Para Play 3, Play 4, Play 5. Joder, hace el GTA ya. También os digo una cosa, ¿eh? Con lo que cuestan, vamos a lo mismo, con el precio de estos juegos, es que les tienen que sacar rendimiento. Por todos lados, sí. Ya, sí. Hasta para la calculadora lo van a echar. Y como sigamos esta línea escalada, vamos a ver. Y ahora que hacer estas actualizaciones es muy barato, porque al final es reajustar assets y sin que no esté cambiando tanto el juego en comparación con lo que era hacer un remaster antes. La arquitectura es muy parecida. Por eso te digo. Lo vamos a estar viendo continuamente. Porque es que si no. Que también os digo, si de esta manera podemos mantener estos AAA, oye. Nadie te obliga a comprarlo. No, prefiero esto a que me estén metiendo monetización por en medio. También te digo eso, Ya, pero bueno. Llámame loco. No, sí, pero lo que decimos, joder, que si repetimos, ya con esto acabo, hostia, que es muy temprano para un remaster de 7 años. Sí, pero que antes, pero que también te digo, o sea, un juego hace, o sea, lo comparamos ahí con 10 años, un triple A te costaba 100 millones, ahora te cuesta 300 millones. Ya. Entonces, Y a lo mejor de esos 300, porque no estamos hablando de que es God of War, estamos hablando de que es Horizon. Y a lo mejor Horizon, de 200 que costó, recaudó 400. Y no es tan rentable, hay que hacer tirar más eso. Desde ese punto de vista, tienes un punto fuerte ahí, pues bien. No. Venga, Ruedi, continuemos. Nos hemos Continuemos. detenido aquí y Bueno, nos es ha salido que la vena. Es que todavía para detenerse. había que detenerse. Había para detenerse, sí. Bueno, pues nada, Palworld llega a PlayStation 5, menos en Japón, y veremos lo que dura. Porque ya le ha caído. Ya le ha llegado la cuarta a Nintendo. Canta, se me ha tomado con calma. Los abogados están ahí. No, no, fueron tranquilos. Fueron. Ellos querían, no querían hacer un churrasco vuelta y vuelta, querían hacer un asado despacito, eso que se despiertan, van preparando su vermut, hacen el fuego un poquito. Bueno, así se tomaron como 8 meses para hacer la demanda, pero les ha caído como la demanda. Sí, yo Así. Yo me entero de que Nintendo me está preparando una demanda de 8 meses de preparación y cojo el primer cohete espacial hacia Urano. Me cambio el nombre, sí, no, me cambio el sexo, todo. Hostia puta. Me van a hacer tragar mierda hasta por lo de Kennedy, ya verás tú. Joder. Totalmente. ¿Qué más destacable? Pues también se vio bastante del Dragon Age de Bellingwart, que ya saldrá el 31 de octubre, también multiplataforma. Y mira, hablando de remaster del Soul River, del 1 y el 2, Ver, eso sí. que la Pero remaster, el peor rema problema de Soul River son los gráficos. ¿Has jugado un Soul River recientemente? Es que eso voy, es que eso voy. O sea, es El que lo peor es que control. es un HD y ya está, con lo cual es una de. Pero Ah. tío, ¿qué mierda es esta? O sea, es que, ¿ves la cara de Muñe? Es que es una. O sea, por O eso sea, voy. La ahora cara que y la tenían el moneda. momento para hacer Claro, un era el buen momento juego, para un hacerlo. puto juegazo, un Sí, remaster, ese sí, sí, el Soul River, y sí, me sacas sí. una versión HD. Ah, no, por Dios, tío. La cara de Muñe ha sido como con la independencia de Cataluña. Sí, total. Pues sí. Eso es tener un tratamiento tipo Capcom con Resident Evil 2, de decir, vamos a mantener la esencia, pero le vamos a poner, lo vamos a Hostia. modernizar y lo vamos a. Bueno, le vendría muy bien, porque es una puta maravilla esa. Pues eso. Poquito más, poquito más. Bueno, el DLC de Alan Wake, por ejemplo, el de Lake House también ha salido. Sí. Y bueno, quizá por decir que no están muertas las PSVR2, que van a sacar el Metro Awakening, lo único destacable yo creo para PSVR2. Que sí, pinta interesante, pero bueno, gastarte los 600 napos en las gafas, y si no quieres jugar a tope de macha con la Play 5 Pro, gastarte pues, los 800, pues ve sumando. A mí el que me ha llamado la atención de todo lo que he visto, lo que más me ha llamado la atención, aparte de, bueno, el joder, el Ghost of Yotei, que me gustó mucho, Pero el mira, Tsushima, no, pero punto, te está punto no pidiendo. Mati. Justo Mati te está yendo, pero ya habéis hablado de eso muy por encima. A ver, expláyate Ya, que con lo que te ya. gustó el primero. No, bueno, el primero me pareció una puta locura, me Sí, pareció pero una expláyate con el pasada. segundo, no con el primero. No, coño, pues que el segundo que tengo muchas ganas de probarlo, joder. Además, Sucker Punch, que está detrás, que son los creadores de Ghost of Tsushima. Recordemos que en Japón dijeron, qué mierda que Ghost of Tsushima no lo hayamos sacado nosotros japoneses, que tengan que venir unos americanos a enseñarnos cómo sacar un juego de cultura japonesa. Pero, no, no, aquí en principio, por lo que tengo entendido, el juego llevarás a Atsu, que es son 300 años después del juego original. Que creo que está basado en 1600 o por ahí, y la verdad es que pinta también de lujo, o sea, es una pasada, pinta de locos el juego, muy chulo. Y viniendo de Ghost of Tsushima y Sucker Punch, la verdad es que no digo de pillármelo el día uno, pero tiene toda la pinta de que va a caer rápido. Pues esperemos, y esperemos que, bueno, tiene pinta de que el primero ya era ambicioso, este con lo bien que fue las críticas, que le hayan inflado ahí para Sí, darle un sí. plus, hacerlo más grande. Lo único que Vamos. tengo miedo es que precisamente por eso que sea grande y metan relleno innecesario. No creo. pero es mi miedo, es el único miedo, el relleno innecesario. Tal y como está la cosa. Vamos a saltar rapidito a PlayStation y cerramos. Espera, que te voy a decir el que me interesa a mí, perdona. Didi. El que me ha llamado más la atención es el Hell is Us, que es una especie de aventura con temas de sueño y tal, y que dicen que no van a tener ni mapas ni guías, que será en plan tira para adelante, de terror. Y es de estos que puedes decir, hostia, muy chulo o un pestiño. Pero al menos por lo que he visto, me ha gustado bastante el rollo. Vale, de miedo, ¿eh? Hay que sí, sí, es de miedo. Es un juego de miedo. Esperamos a Alexis que nos lo traiga de premisa el día 1. Pero luce muy chulo. Y además me ha recordado muchísimo. Bueno, pero casi no se ve, no se ve gameplay, ¿no? Si no me equivoco. No, la estética es más. Ah, vale. Eso es lo que es un estornudo en directo. Lo que he visto, lo que he podido entrever, me ha molado mucho la ambientación, el rollo, el arte. Muy chulo, muy guay. Y sí, se ha visto un poco de gameplay, ¿eh? Sí que se ha visto gameplay. Sí, es que no, es que vi el teaser así rápido y no me acuerdo. Por eso te preguntaba. Es un rollo de miedo, pero con un toque, no sé, un toque Souls, por lo que veo. Es muy raro, porque tiene una mezcla de tecnología con fantasía oscura de esta Lovecraftiana. Y no sé el combate cómo será, pero al menos lo poco que he visto me recuerda bastante al Dark Souls. Bastante... un combate ligero, rápido. O sea, me pinta muy chulo. Muy, muy chulo. Vale, es para mí el que más me ha gustado del State of Play. ¿Sí? ¿Más que el Ghost? Sí. Sí. Porque volvemos a lo mismo. El Ghost, que me pasó lo mismo. Cuando salió el Ghost y el Sekiro, yo dije, me gusta más el Ghost que el Sekiro. ¿Cómo? Porque el Sekiro ya sé de qué va. El Ghost no lo sabía. Pues esto exactamente lo mismo. Ya sé de qué va el Ghost. Este no, por lo tanto, me llama más la atención el Hell is Us. Qué gafapasta. Vamos a pasar a Xbox. Pasa, hijo, que me está dando un ataque estornudo, me cago en un dios. Bueno, Xbox, hay que decir que su presentación fue muy, pero que muy, pero que muy diseñada para el público japonés. Así que vamos a ir rapidito porque hay mucha cosa que para nosotros no está. O sea, mucho JRPG. ¡Se apusa! Lo primero, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Pues aquí tenemos un remake. Bien hecho, guapo, currado. Seguimos sin fecha de lanzamiento, multiplataforma, poco más que decir. O sea, se sigue enseñando pues que es un remake con cara y ojos, adaptado al juego a lo máximo que se puede hacer hoy en día técnicamente. O sea que para los fans, encantadísimo. Lo dicho, se han visto JRPGs a patadas: Trials of Mana, Legend of Mana, Final Fantasy Pixel Remaster. Todo en Game Pass, por cierto. El Slaterhead, que es lo que acabamos de comentar, ¿no, Muñi? ¿El cuál? ¿El Slaterhead es el que acabamos de comentar? No, Hell is Us. Hell is Us, vale. Pues Slaterhead es otro que se presentó aquí. Ah, no, perdón, este es del creador de Silent Hill. Que lo estaba confundiendo, ¿ves? Este es también es multiplataforma, PlayStation, PC. No está muy claro aún, pero bueno. También de canguelo, de ir por ahí investigando y que te puedan dejar el orto bien hecho polvo. Poco más. Es que ya está Katamari, es que te digo, JRPGs, cosas raras, cosas de Bleach, más JRPGs, quiero decir que ya está. Se enseñó Fragpunk, que es otro hero shooter más. Con lo cual, vista la situación y ya para cerrar, yo creo que Sony... Bueno, hay bastantes juegos. Ah, bueno, perdón, y hay una cosa, lo que he dicho al principio, Ubisoft también enseñó algo, que retrasan Assassin's Creed. Ahora ya está. Porque será una decepción, ¿eh? Que saca un Assassin's Creed sin bugs, sin caras raras ni cosas así. Bueno, pero no, pero aparte del juego japonés que dices, también dice que saldrá Age of Mythology, Retold, ¿qué más? Bueno, pero, mucho remaster, hay mucho remake, ¿eh? Sí, pues te digo que no. Sí, de JRPG, es lo que te he dicho, que no. Sí, no, sí, sí, sí. No. Ha sido muy centrada para el público japonés. Porque es la mierda que les gusta a ellos. Si ellos están bien con la gente de Yakuza. No, sí, pero no he visto nada de Yakuza. Que va a salir una nueva cosa de Yakuza. Iba a salir un juego que era como un... No sé si continuando la historia del último que había salido, algo... No sé, con los Yakuza voy perdidísimo. Bueno, hay tantos que yo ya no sé. Son muchos. Yo simplemente por cerrar. Microsoft... Veo que puede ser que saque juegos, pues estamos esperando que pueden estar bien, pues, pero este año ha sido muy flo- este año está siendo muy flojo para Microsoft, y Sony va sacando más cosas, aunque de momento mi la esperanza es que ahora de momento muchos de los juegos que se han enseñado son multi, o sea, no está pasando como este año que muchas cosas se le ha quedado Sony en exclusiva, no sé por qué, pero no veo que sea un año que vaya a cambiar mucho más la dinámica entre Xbox y PlayStation, al contrario, incluso afianzar más a Sony. Es que estoy viendo los exclusivos de Xbox en 2024 y es que no veo ninguno que digas está la cosa muy mal, muy malita. Pero es que no solo es eso, te digo, los multis que no han salido. Aparte. Aparte. Pero no lo sé. Importante, lo importante es hay que estar tranquilos porque después de unos 6 años de contenido gratuito y DLCs totalmente gratis y eventos gratis y todo regalado para su público, en unos meses, no, en menos de unos meses, el mes que viene creo, ya sale el primer DLC oficial de Astroneer, así que la industria está salvada. Señores, señores, estamos a salud. La industria estará salvada cuando Nintendo presente la Switch 2, que espero que sea ya. Sí, pero creo que hoy salía Balatro para móviles, así que, señores, señores, estamos perdidos. Hostia, pues este Balatro para móviles creo que sí me lo voy a pillar. No lo hagas, a menos que quieras que te despidan, te deje tu pareja y termines durmiendo abajo el puente, no lo hagas. A ver, yo no me animo a tenerlo todavía, todo el día encima mío. Hostia, 10 euros, bueno, quizá lo juego... Porque... Está ahí. Yo por mi parte, Muñi, yo estoy reventado. Sí, ya. Vale. Pues última, Alexis, si quieres comentar algo de todo esto, si no, ya cerramos. No. Ok, pues bueno, hemos tenido todo lo que me ha salido en Xbox y State of Play. La verdad es que, bueno, podría decir, es que mola mucho lo que va a venir. Bueno, está bien, tiene cosas chulas, ya os digo, a mí personalmente de Microsoft, Perfect Dark, es que es el que quiero con locura. Me llama mucho también Indiana Jones. La verdad es que esa aventura en primera persona, a ver qué tal sale. Y tengo ganas de probarlo. Si mal no recuerdo, tiene esa exclusividad temporal. Y bueno, lo de Sony, pues creo que tiene cosas bastante, bastante guays. Así que bueno, veremos. Pero de momento al menos hay cositas interesantes. Digo, no sé tú, Rudy, pero a mí el juego este del Tsushima y el Hell of Us... creo que van a caer bastante guay. Bueno, yo la Play por el Astrobot y... o sea, el Astrobot sería, pero es que no tengo Play ahora mismo, pero hay muchísimos juegos que en Play querría jugar. O sea, teniendo en cuenta que no juego en PC, porque mi PC pues va limitadito, sobre todo títulos pesados, el Final 16 es otro que... no sé, quiero decir, los Horizon, o sea, hay un montón de juegos que en Play jugaría, y de Xbox... el Indiana Jones no me llama nada, Doom sí, o sea, a mí Doom y Gears of War ahora mismo son cosas que espero muchísimo, pero claro, son solo dos juegos, no han dicho nada, se supone que el año que viene es aniversario de Halo, no sé qué puedan hacer por el aniversario de Halo. Perfect Dark puede ser que esté bien, o sea, puede ser, veremos, no te digo que no. A mí esos tres, o sea, son los tres que más me llaman ahora mismo de lo que tiene Microsoft por ese orden. A ver, Gears of War por lo que es la saga, luego Doom porque los últimos dos fueron una pasada y el Perfect Dark que pinta maneras. Total. Ok, pues podemos dejar ya este Express por aquí. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Rudich y Alexis, muchísimas gracias por estar esta noche también con nosotros y nos vemos una semanita. Hasta luego. Adiós. La semana que viene. Y adiós, Mati. Gracias por pasarte.